La primera pregunta es, las expectativas de este Vive Latino 2009, para ustedes, ¿qué representó? Y sobre todo, ¿por qué un espacio tan grande de inspector en una zona comercial no se escucha de ustedes en los medios de comunicación? No sé si sea la censura, no, la verdad no lo sé, pero no se escucha nada de inspector. ¿Qué pasó? Bueno, principalmente aquí lo del Vive Latino, para nosotros es muy importante porque se juntaron varias cosas muy emotivas para nosotros. Una de ellas, pues, es estar por primera vez en este festival tan importante, gran escaparate para todas las bandas de rock. Otra cosa que es que estamos estrenando disco y, por supuesto, marca un regreso de inspector, que les comentaba. Sí tuvimos un poco ausentes después de todo la sobreexposición que hubo de nosotros hace, no sé, 4 o 5 años con el disco de Arma en Fuego, pero seguimos trabajando. Afortunadamente alcanzamos a sacar un par de discos más. Hicimos una girita aquí por la República Mexicana, tuvimos la oportunidad de estar en Alemania, en Canadá, hicimos gira por Estados Unidos también. Entonces seguimos trabajando, pero en este caso, con este nuevo disco, estamos marcando un regreso muy importante y quisimos empezarlo aquí en el Distrito Federal, y qué chido que fue en el Vive Latino. Tiene 20 canciones y se llama simplemente Inspector. Sí, y también es importante el decir que regresamos a la independencia. Es un disco que sale de manera independiente, quizás por eso no hay la exposición que había antes, ¿no? Con una compañía grande. ¿Es y qué? ¿Cómo se sintió esto después de tener los medios, después de tener un apoyo fuerte, hay ahora que están como independientes? Pues es el trabajar, ¿no? Nosotros pues ya van para 14 años. Los primeros años así fueron de esta manera. Tienes que trabajar, tienes que encargarte de todo el proceso para que llegue a salir un disco. No desconocemos, y de haber tenido una compañía, pues nos quedamos con la experiencia y pues también con toda la proyección, ¿no? que nos dio. ¿Esto quiere decir que la industria del disco se falló o fallaron ustedes? Pues no creo que haya fallado. Logramos hacer pues un disco platino para hacer una banda de subterráneo y mostrar un ritmo que quizás nadie conocía en ese tiempo, que es el ska. Yo creo que sí avanzamos, hicimos cosas grandes. Bueno, Gustavo Galván, ahorita tocaron un cover de Madness. ¿Qué representó para ustedes ahorita meter un cover? De pocas veces yo les pedí un cover a ustedes. Además lo metieron en español, ¿no? En vez de hacerlo en inglés. Ahorita más o menos, ¿qué representa para ustedes? Ahí se empezó a tocar cover, o a tocar este cover. ¿Qué representó para ustedes Madness, una banda emblemática del ska? ¿Fue una manera de tributo, fue una manera de representar algo como el ska puro? ¿Qué fue para ustedes este cover? Bueno, de hecho, esta canción nos la pidieron de una compañía francesa hace, no sé, unos 4 o 5 meses, para un tributo que se le va a hacer a Madness por sus 30 años. Nos gustó tanto la versión que decidimos meterla a este disco como un bonus track. Y la verdad, ¿qué es lo que significa para nosotros? Pues es muy importante, porque es una de las bandas que nos ha influenciado demasiado, ¿no? De una banda de los 80s que la verdad marcó muchísimo en el ska tutón, y ese estilo pues es el que nosotros manejamos. Entonces sí, la verdad sí está muy chido. Bueno, les voy a hacer una pregunta, esta es a manera muy personal. Yo me casé con una canción de ustedes hace ya casi 10 años. ¿Qué ha representado para ustedes tener que sus canciones lleguen a incluir tanto a la gente en un motivo muy personal? No sé si otros fans o la misma gente se los ha dicho, lo que ha representado toda su música para su vida personal, ¿no? Y que aparte toda la música que ustedes hacen es un reflejo también de las vivencias personales del inspector. Pues mira, de hecho, ahorita ocurrió una situación, tomamos el riesgo de tocar parte de una canción a puro piano y voz, que es la canción de Como un Sol, que incluso mucha gente nos ha dicho que con esa canción le han pedido matrimonio a sus esposas o han regresado con sus novias. Teníamos un poquito el miedo de decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar? Creo que fue una de las canciones con las que más reaccionó la gente estuvo cantando, y creo que sí estamos conscientes de lo que puede influir en la gente las canciones de Inspector. Bien, con esa independencia, ¿cuáles van a ser entonces los escenarios a tocar? Ellos están en el Vive Latino, pero hay muchos escenarios underground en las cuales no se masifica la música. ¿Ese va a ser el camino del Inspector? ¿O sueñan con un estadio Azteca, con un auditorio nacional, o volver al Vive Latino? No. Inspector, como siempre, ha tocado en todos lados. De hecho, en un mes más vamos a regresar aquí al Distrito Federal y vamos a empezar a hacer fechas en el Alicia. Entonces, la verdad, donde nos invitan, ahí vamos a estar. Puede ser un lugar pequeño, un bar pequeño, o puede ser, no sé, un festival como este. O sea, donde caiga, el inspector va a estar ahí. Bueno, insistiendo en esto, ¿cuál fue la razón principal para volver a la Independencia? Y un poco el sonido de algunas rolas que ya escuché del disco, me suena más al blanco y negro, a las raíces. ¿Hay alguna razón principal? ¿Y qué le dirían a la banda? Sí, no, son ciclos, ¿no? Hicimos casi 6 años en la compañía, entregamos 3 discos, y pues ya una banda que va a cumplir 14 años y tienes que buscar o arriesgar nuevos caminos. Te comento, la Independencia es un medio que ya conocíamos, menciona el blanco y negro, inclusive nuestro disco Alma en Fuego comenzó en la Independiente. Entonces pues el retomar no fue algo así tan difícil, ¿no? Quizás no sea el boom de finales de los 90s, pero yo creo que las bandas que tienen una propuesta, una historia, algo que dar, se han conservado. En el caso de nosotros, estamos agradecidos con el público porque, pues gracias a ellos que se identifican con nosotros, con nuestros temas, quizás tenemos los mismos problemas, pues se ha mantenido la banda con este ritmo. Están mexicanos bien recibidos en el extranjero. Sin embargo, comparado con la respuesta de los mexicanos, de los compatriotas, ¿cuál es la analogía entre estas dos situaciones? Sí. Pues es que realmente aquí en México también nos ha ido muy bien. Estuvimos hace poco en la ciudad de San Luis Potosí, también estuvimos en un lleno total. En ciudades de Alemania, obviamente, era la primera vez que íbamos, y era muy bien recibido, pero no, tampoco era así como que, inspector viene, ¿no? Entonces, creo que es muy relativo. Igual, cada año tenemos que ir a Los Ángeles, y digo tenemos porque tenemos un público muy grande allá y que está esperando que vayamos cada año. Entonces, también como decía Javier hace rato, de que tocamos en cualquier lugar donde nos inviten, también en cualquier ciudad. Podemos ir desde el Festival Internacional de San Luis, fuimos al Ska Fest en Victoria, Canadá, el año pasado, con los máximos exponentes del Ska a nivel mundial, y ahora estamos aquí a nivel latino presentando nuevo disco. En esa Independencia, ¿qué disquera van a tener? ¿Lo van a hacer ustedes solos? Hoy se acostumbra a regalar la música de internet. ¿Ustedes piensan en eso, que está bien, que está mal? De un principio subimos a la red a estas nuevas herramientas, ¿no? Un par de temas para que la gente lo pudiera tener. Ahora ya sale el disco, me dicen que ya está en Tepito, pero bueno, eso no lo puedes evitar, ¿no? Mientras la gente tenga nuestra música, pues nosotros muy agradecidos. Digamos, ahora el negocio de una compañía disquera pues es vender discos, lo de nosotros es hacer conciertos, y yo creo que ese es el mejor lado, ¿no?, de este trabajo. Lo que se hizo fue buscar nada más una distribuidora, que en este caso vamos a estar trabajando con Fonarte, y básicamente la gestión de la compañía es lo que está haciendo la banda, nosotros mismos estamos gestionando todo eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias.